vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera. Para llegar a mí basta solo fantasía y bondad. Había una vez, hace mucho, mucho tiempo, en un país lejano, un honrado molinero que, viendo llegar el fin de sus días, llamó al lecho de muerte a sus tres hijos. A ti, hijo primogénito, te dejo el molino. A ti, que eres el segundo, te dejo el asno. A ti, que eres el más joven, te dejo el gato al que era tan afecto. Y ahora, hijos míos, abrácenme por última vez. Con la muerte del molinero, sus hijos quedan solos. Hermano, somos muy afortunados. Tú tienes el asno, yo el molino. Juntos podremos hacer fortuna. En cambio, aquel tiene que marcharse, y rápido. Tiene razón. Queríamos con un socio que solo aporta un gato. Tienen razón, hermanos míos. ¿Qué puedo hacer yo con un gato? Solo comérmelo y con la piel hacerme un cuello para el abrigo. No, un momento. No seamos precipitados. Patrón mío, consígueme solo un par de botas para ir al bosque y una bolsa. Verás que te seré más útil vivo que muerto. Bien, toma. Aquí tienes mis botas. Veremos qué eres capaz de hacer con una bolsa y un par de botas. El gato, así equipado, se marchó muy alegre. Parece que mi destino es el de ser servidor. Los ratones ya no cuentan, lo primero es mi patrón. Corro al bosque por la bolsa, pues tengo que trabajar. Si mi cerebro trabaja, rico nos haremos ya. Al llegar al bosque, el gato coloca la bolsa bien abierta en el suelo con bastante afrecho en el fondo y se acuesta a su lado haciéndose el muerto. Será suficiente que cualquier animal entre en la bolsa para comer el afrecho y el gato lo hará prisionero en un abrir y cerrar de ojos. Por fin, una liebre se acerca desconfiada. ¿Una liebre? Hago que no veo nada. Yo estoy muerto. ¿Ves? Ve, liebre, que estoy muerto. Pero tú, entra a la bolsa. Ve a comer el afrecho, que es muy bueno. No tengas miedo. No tengas miedo de la bolsa, anda. Ahora un pasito más. Ahora la cazo. 1, 2 y 3. El gato cierra la bolsa y captura a la liebre. Con su presa, corre a presentarse ante el rey. Mira, señor, una liebre que el mismo Marqués de Carabá, mi patrón, ha cazado especialmente para vos. ¿Ah, sí? Dile a tu patrón que le agradezco. Cocineros, que esta liebre sea cocinada con las más aromáticas especias. Desde aquel día, el gato con botas continúa trayendo al rey óptimas cacerías que se procura con el sistema de la bolsa. Señor, mira aquí otra liebre cazada para vos por el Marqués de Carabá. El pícaro gato se pone a la puerta del Palacio Real como si se encontrara de casualidad. Y cuando el rey lo llama... Gato, ¿qué tienes en la bolsa? Poca cosa, majestad. Una veintena de codornices que el Marqués de Carabá ha cazado para vos. El gato continúa arribando a la corte todo agitado. Majestad, aquí dos espléndidas perdices, regalo del Marqués de Carabá. El rey comienza verdaderamente a tener curiosidad. ¿Y quién será? ¿Quién lo sabrá? Este Marqués de Carabá. Si es tan apuesto como bravo cazador, si él es tan rico como espléndido señor, yo de mi hija lo veré, esposo y señor. ¿Y quién será? ¿Quién lo sabrá? Este Marqués de Carabá. Un día, el gato se entera de que el rey va a salir a dar un paseo en carroza con su hija por las riberas del río. Rápido corre en busca de su amo. ¡Patrón, pronto! ¡Patrón, pronto, métete en el río! ¿Pero qué dices, gato? ¿Has enloquecido? ¡Rápido, al río, rápido! El gato obliga a su amo a quitarse la ropa y a meterse en el río. Cuando ve que la carroza del rey se está acercando... ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Mi patrón se está ahogando! ¡Ayuda, majestad! ¡Para, cochero! ¡Guardias! ¡Vayan a salvar al marqués de Carabá! Gracias, majestad. El pobre marqués ha sido tirado al río por dos malhechores que le han robado el... ¿Velero? ¡El vestido! Pero, escudero, corre inmediatamente al palacio y toma uno de los trajes más bellos de mi guardarropa. El pícaro gato inventa la historia del vestido porque comprende que el famoso marqués de Carabá no puede hacerse ver con el pobre traje de pana propio de un molinero. Cuando el escudero llega, el joven se pone el hermoso traje del rey. Después se acerca a la carroza y con gran desenvoltura se inclina para agradecer. La princesa lo ve e inmediatamente pide al padre que invite al marqués de Carabá a hacer el paseo con ellos. Podrán imaginarse que el joven acepta complacido. El rey se da cuenta enseguida que su hija muestra interés por el joven. Y como buen padre, piensa indagar quién es en efecto el marqués de Carabá. Entretanto, el gato con botas corre adelante. Encuentra a los campesinos que trabajan la tierra y haciendo la voz gruesa... ¡Presten atención! Si no dicen que estas tierras son del marqués de Carabá, serán hechos pedazos como salchichas. Cuando arriba la carroza... ¡Gracias! ¡Gracias, campesinos! Pero díganme, ¿de quién son estas tierras? ¡Son del marqués de Carabá! El rey se vuelve admirado hacia el joven. Verá, señor, es solo un pequeño campito que rinde unas pocas monedas, tanto como para comprar algunos cartuchos. El gato, mientras tanto, se adelanta al encuentro de otros campesinos. Si no dicen que el grano que están cosechando es del marqués de Carabá, serán hechos salchichas como pedacitos. No, hechos pedacitos como rellenos de salchichas. Y cuando llega la carroza... Buena gente, ¿de quién es el grano que están cosechando? ¡Es del marqués de Carabá! El rey está cada vez más favorablemente impresionado por las riquezas del marqués y no cesa de llenar de cumplidos a este. Entretanto, el gato llega a un castillo. Con una audacia inaudita, busca la puerta de ingreso. ¿Quién es? Querido guardián, ¿podrías decirme de quién es este castillo? Es de un terrible ogro. Te conviene seguir tu camino, sobre todo hoy. Que espera huéspedes para un banquete. Ay, no puedo pasar por aquí sin detenerme a reverenciar a tu patrón. Anúnciame, soy el gato del marqués de Carabá y soy portador de bellísimos cumplidos. Entendiendo que el gato lo viene a reverenciar, el ogro, que es muy vanidoso, acepta recibirlo. ¡Adelante, gato! Escuchemos de qué cumplidos eres portador. Oh, ¡qué bello eres, ogro! ¡Qué bella barba tienes! ¡Y qué bella panza gorda! ¡Bravo, gato! Con los cumplidos has terminado, ¿eh? Y ahora, ¿qué me dices? Me han dicho, pero no es posible. No lo creo. Que no eres capaz de transformarte en un león. ¿Quién osa decir semejante cosa? Como de costumbre, las malas lenguas. Pero si me dieras una demostración... Cierto. Puedo transformarme en lo que quiero. Mira. Uno, dos y tres. El ogro se transforma en un enorme león. El gato se pega tal susto que le tiemblan hasta las botas. pero pronto se recupera. ¡Es verdad! ¡Lo has logrado! Por otra parte, un león es bastante fácil. Gordo él, gordo vos. No veo la dificultad. Puedo transformarme también en una cosa pequeñísima. ¿Qué es lo que crees? Pero no, no es posible. Además, ahora estarás muy cansado. ¡Yo soy un ogro! Y los ogros jamás están cansados. Adelante. Pídeme cualquier transformación. Si pudieras atreverte, si tú quisieras, si no es demasiado difícil de transformarte en un ratoncito. ¿Difícil? Presta atención. Uno, dos y tres. El ogro, de grande y gordo que era, se ha transformado en un ratón de los más pequeños. Y el gato, que no estaba esperando otra cosa, con cuatro saltos se le va encima y se lo come. Sacado del medio el ogro, el gato pasa revista a todo el castillo. ¡El ogro ha muerto! ¡El nuevo patrón del castillo es el marqués de Carabá! ¡Guardias! ¡Servidores! ¡Cocineros! Prepárense a recibir al marqués de Carabá y a su majestad el rey en persona. El banquete de los amigos del ogro será servido al rey. Escuchad, escuchad, la carroza del rey está llegando. En efecto, la carroza en este preciso momento se encuentra próxima al castillo. El gato con cuatro saltos se precipita a la entrada y... ¿Su majestad? Sea bienvenido al castillo del marqués de Carabá. No sabía, marqués, que poseyeras también un castillo. Tampoco yo, majestad, a decir verdad. Mira, mira. ¿Qué castillo más bello, querido marqués, es más que bello? Es más bello que el nuestro, querido marqués, más bello el vuestro. Escucho muy confundido, esta obra es del gato. Mi duda ha desvanecido, ¿ves al marqués por marido? Yo lo acepto ciegamente si él también me tiene en mente. Soy feliz y estoy contento, nos casamos al momento. Ante las invitaciones a reunirse en los salones, ordenad los esponsales, ¡viva el gato! ¡Felicidades! El gato con botas es ahora un noble señor que caza ratones solo para divertirse. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. ¡Oh!